Señor, esta es la tercera quincena y el domingo se vence la cuarta. Tu plata está más segura con nosotros que en el banco. Si a usted no le hace falta, bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Esta conversación se acabó aquí. Con jefes así, ¿usted qué haría? Chance, los trapos sucios se lavan en casa. La comedia más irreverente de este verano.